La fecha de hoy es 5 de mayo. El 5 de mayo de 1902, en Nueva York, la prensa estadounidense denunciaba el genocidio filipino. La guerra filipino-estadounidense fue la primera deliberación nacional del siglo XX, y se trató de un conflicto bélico entre el pueblo filipino y el ejército invasor de Estados Unidos de América. Se desarrolló desde el 4 de febrero de 1899 hasta el 16 de abril de 1902. Este conflicto es conocido también como la insurrección filipina. Sin embargo, realmente el enfrentamiento se trató de un verdadero genocidio, el primero del siglo XX, en el que las fuerzas de ocupación norteamericanas realizaron una clara política de exterminio de los habitantes de Filipinas. El gobierno estadounidense había asegurado a los rebeldes filipinos que su único interés residía en derrotar a España, y de paso, ayudar a los filipinos a conseguir la independencia. Copiando el modus operandi británico en América del Sur, los norteamericanos endulzaron la boca de los patriotas filipinos, que no sabían que cambiaban el gobierno benigno español, por la bestialidad anglosajona, que antes habían sufrido los pueblos indígenas norteamericanos y pueblos asiáticos como el hindú y el chino. El presidente estadounidense McKinley había declarado públicamente que la anexión de las Filipinas habría sido, de acuerdo a nuestro código moral, una agresión criminal. Pero tras la derrota de España a causa de la guerra hispano-estadounidense, los Estados Unidos se volvieron contra los filipinos, quienes les habían proporcionado importante ayuda militar e información logística, y se apoderaron de las Filipinas convirtiéndola en una colonia estadounidense. McKinley explicaría que los filipinos eran incapaces de autogobernarse, y que Dios le había indicado que no podían hacer otra cosa más que educarlos y cristianizarlos, a pesar de que las Filipinas ya habían sido cristianizadas por los españoles a lo largo de varios siglos. La política de destino manifiesto se expresaba una vez más. Durante la contienda murieron 20.000 militares filipinos y 4.234 estadounidenses. El número de civiles filipinos que perecieron como consecuencia directa de los enfrentamientos sobrepasó el millón de personas, más del 10% de la población, para una población que en 1899 rondaría los 9 millones. Por eso este evento también se le llama de genocidio filipino. La represión estadounidense fue feroz y prolongada durante varios años más hasta 1907, si bien varios historiadores afirman que se extendió hasta 1913. La población filipina de habla castellana opuso una masiva resistencia armada frente a la invasión militar yanqui. La resistencia fue en principio comandada por Macario Sacay, general y presidente de la República Filipina desde 1898, luego que tomara el lugar del primer presidente Emilio Aguinaldo. Macario Sacay será apresado mediante un engaño, ya que se le ofreció amnistía si se entregaba con sus hombres. En lugar de ello fueron vilmente ahorcados. Macario Sacay dijo ante sus captores: "La muerte nos llegará a todos tarde o temprano, así que me presentaré con calma ante el Señor Todopoderoso. Pero quiero decirles que no somos bandidos ni ladrones, como nos han acusado los americanos, sino miembros de la fuerza revolucionaria que defendió a nuestra madre patria, las Filipinas. Larga vida a la democracia y ojalá nuestra independencia renazca en el futuro. Larga vida a las Filipinas". En un episodio que podría tener su antecedente histórico en la matanza de indígenas de las planicies norteamericanas, o en el genocidio perpetrado por el conde de Eu sobre el pueblo paraguayo, el general Jacob H. Smith dio la orden de no tomar prisioneros y ejecutar a todos los filipinos mayores de 10 años. Desgraciadamente, este tipo de episodios se dieron en el marco de un imperialismo que entendía el sojuzgamiento de los pueblos que se consideraban inferiores. El nacionalsocialismo se presentó como una cosmovisión totalmente diferente, donde el enaltecimiento del hombre blanco no implica el derecho a dominar a otros pueblos. Así, Adolf Hitler expresó: "La doctrina racial de la idea nacionalsocialista rechaza la llamada desnacionalización. Se ve en esta anexión forzada de población extranjera mucho más un debilitamiento que un fortalecimiento de su propio grupo étnico. Tenemos en cuenta no continuar cometiendo lo que en siglos anteriores ha sido un camino de errores". La idea racial nacionalsocialista y el conocimiento de la raza que se encuentra en su fundación no conduce a un desprecio o una estimación baja de otros pueblos, sino más bien al reconocimiento de la tarea propia asignada en una gestión única y eficaz de la vida. Conduce necesariamente a un respeto natural por la vida y por la esencia de otros pueblos, disuelve con ello los compromisos de la política exterior que tratan de sujetar a los extranjeros para poder gobernarlos o incorporarlos a los propios pueblos. Niega la visión de las personas como pura cantidad gobernadas a través de la coerción del Estado. Esta nueva idea obliga a un compromiso grande y fanático no solo con la vida, y con ello el honor y la libertad de su propio pueblo, sino también al respeto, honor y libertad de los demás pueblos". Adolf Hitler, declaraciones a un corresponsal polaco, citado por el Dr. Rudolf Frerks en su libro El despertar racial del pueblo alemán. Luego del genocidio físico del pueblo filipino, continuó el genocidio cultural. Las autoridades de ocupación se dedicaron con gran denuedo a borrar todo rastro de la presencia española entre la población. Se persiguió el uso del idioma castellano, suplantándolo por el inglés. Es interesante tener en cuenta que cuando las islas fueron invadidas por los japoneses, en la reconquista de Manila, la artillería norteamericana se encargó de destruir todo vestigio hispano en la ciudad. Hoy Filipinas cuenta con el presidente más nacionalista del mundo, Rodrigo Duterte, de quien nos ocuparemos en próximos artículos. Este artículo se publicó originalmente el 5 de mayo de 2017.